cita esta tarde muy importante, de nuevo cita solidaria que bueno, pues hay que secundar con la participación que podemos hacer en la donación de sangre en bueno, pues el lugar habitual desde hace ya mucho tiempo, como saben, en nuestra población, el edificio del mercado y los juzgados, en esa tercera planta, desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche. Lo vamos a ir repitiendo en los próximos minutos. Van a estar los equipos móviles del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Como siempre, queríamos destacar, por supuesto, esta visita, y por ello nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el doctor Miguel Ángel Barbero, como saben, coordinador de este centro. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, como decimos, en este lunes. Hablábamos hace varias semanas, recordemos que además de esas visitas ordinarias, podemos decir, ¿no?, de cada dos meses, estáis intercalando, además, desde hace ya bastante tiempo, lo que refleja además la necesidad, ¿no?, de donaciones, intercalando, bueno, pues estas visitas extraordinarias como las de hoy, de un solo día, de una sola tarde. Efectivamente, hay una buena respuesta, así que bueno, pues estamos manteniendo estas visitas extraordinarias. Y me decías que además ya entraría dentro de lo que podemos denominar como la campaña de verano de donaciones de sangre que arrancaba en toda Andalucía, ¿no?, en estos días atrás. Sí, para toda la red de medicina transfusional, los 8 centros de transfusión andaluces, pues que hemos preparado esta campaña, pues, para hacer llegar a la población a través de los medios, a la población que puedan, fundamentalmente a la población que puedan moverse de sus lugares habituales de donación a otras provincias, pues que les llegue el mensaje, los mensajes de dónde vamos a estar, porque en todas las provincias pues hay equipos de donación que van desplazándose y visitando las localidades de cada una de ellas, y allí pues se puede donar sangre también, resida donde resida el donante, en cualquier sitio que vea una unidad móvil de donación, allí puede realizar, si está en periodo de, por supuesto, en periodo de poder donar, allí puede realizar una donación que será en todos los sitios bien recibida y muy bien aprovechada. Veía los datos de esta campaña, se habla de casi 1.200 desplazamientos en toda la región, y eso sí, me decía que todavía no se ha recuperado exactamente la normalidad de lo que eran esas campañas prepandemia, ¿no? Porque todavía ese autobús, por ejemplo, que se desplazaba a las playas, aún no se ha vuelto a poner en marcha, ¿verdad? Sí, esperamos tenerlo pronto en funcionamiento, pero efectivamente todavía en Cádiz no lo estamos sacando a las colectas. Bueno, ello da idea de que, por supuesto, ¿no? Digo, de forma paralela, lo podemos destacar, que todavía tenemos que tener mucho cuidado, mantener la prevención en torno al COVID-19 y, por supuesto, cuando hablamos de donación de sangre, lo hemos comentado desde el principio, desde las épocas más complicadas incluso, como en ese sentido, bueno, pues la precaución y todas las medidas de seguridad son máximas, ¿verdad?, para que no haya ningún tipo de problema, más aún con la experiencia ya de todo este tiempo atrás. Sí, pedimos a nuestros donantes, cuando les convocamos, que se acuerdan de llevar una mascarilla, y bueno, pues queremos recordárselo o anunciárselo a todos los que nos escuchen, que no sean nuestros donantes habituales y acudan a donar, que todos los centros de transfusión, en todas las colectas de sangre que organizamos fuera de los centros de transfusión, pues son consideradas como lugar sanitario, y por lo tanto todavía es obligatorio el uso de mascarilla. Si acaso, bueno, alguien se lo olvida, pues si vamos preparados con mascarillas para poder ofrecérselas a los donantes. Miguel Ángel, ¿cuál es la situación ahora mismo de las reservas, por ejemplo, aquí en la provincia? Bueno, pues las tenemos estabilizadas como en 5 o 6 días de stock, de reservas, y necesitamos que se mantenga y que incluso si pudiera crecer, pues genial, ¿no? Porque algo, no mucho, pero algo se detiene el consumo durante el verano, muy poco, pero algo disminuye el consumo. consumo de sangre en los hospitales, pero tenemos que estar, llegar al final del mes de agosto, septiembre, con unas reservas suficientes para aguantar el tirón que se va a producir pues vacacional en el consumo de sangre hospitalario. ¿Algún grupo en especial o no? Digo, de necesario. Bueno, pues sería preferible de todos los grupos sanguíneos por igual, ¿no? Pero en especial los grupos que son, digamos, más compatibles, que se utilizan en situaciones de emergencia cuando no hay tiempo para no hay tiempo, no es el lugar para poder hacer el estudio de grupo y RH al paciente, porque fueran esos, que son el que se conoce como donante universal, el cero negativo y el A negativo. Así que, sobre todo esos grupos especialmente, pero en general, en definitiva, ¿verdad? Todos los grupos sanguíneos que son necesarios, se solicita, por tanto, la visita de cualquier persona que desee aportar. Enseguida recordaremos los requisitos, que son muy sencillos de cumplir por la población en general. Y bueno, pues como decíamos, en definitiva, una campaña en la que esta de verano se intenta realizar los desplazamientos necesarios con esas salidas extraordinarias para compensar lo que ocurre en todas estas épocas de vacaciones, ¿no? También ocurre en Navidades, en los días festivos. El movimiento de la población hace que los donantes habituales pues puede que no estén presentes para esas donaciones. Así que, en definitiva, bueno, pues tenéis que poner en marcha todas estas visitas, además buscando los lugares donde pueda haber más población, ¿no? Efectivamente, así es, y tratando de conseguir esa cifra de donaciones que debe estar por encima, cada día por encima de 150, que es la medida de consumo, que bueno, repetimos que durante todo el año el consumo de sangre en los hospitales se mantiene prácticamente estable, y lo que sí que baja, como bien dices, es la donación en todos los periodos vacacionales, y este pues es el más largo, ¿no? Veía también los datos, Miguel Ángel, de se publicaban los referentes al primer semestre, hasta el mes de junio, en toda Andalucía, 141.232 donaciones, mientras que en Cádiz casi 17.000 donaciones. ¿Cuál está siendo la evolución? ¿Se recupera algo la visita, las donaciones, o no? ¿Todavía las cifras son negativas e incluso la evolución es a la baja? Bueno, nos está costando bastante trabajo conseguir cifras buenas de donación este año, ¿no? Pero bueno, la red, como bien dices, hay un número de donaciones en Andalucía. La red de medicina transfusional funcionamos como un solo centro desde hace bastantes años, y en una necesidad puntual o un descenso más acusado en una de las provincias, pues se recurre a las otras provincias para compensar el déficit, de forma que a nadie le vaya a faltar sangre. Esas cifras, bueno, pues hay que tenerlas en cuenta, las cifras de si alguien lee esta nota de prensa, de la ley con detenimiento, hay que tener en cuenta la población que tiene cada provincia, ¿no? Entonces, bueno, nuestra tasa de donación en la provincia de Cádiz es la más baja de Andalucía si referimos ese número de donaciones con la población que tenemos, ¿no? Entonces, todavía llevamos un retraso en donaciones, pero bueno, poquito a poco pues la población va contribuyendo a que se restablezca la cifra que deberíamos haber tenido. Y en ese sentido, muy importante, la aportación de nuevos donantes, y digo, por finalizar un poco en ese balance, la cifra general en toda Andalucía de nuevos donantes está en torno al 12%, así que de todas las donaciones, un 12% corresponde a personas que por primera vez, ¿no?, acuden a donar. Es una de las claves, ¿no?, el que cada vez vayan incorporándose más personas, como hemos comentado en otras ocasiones. Exactamente. En nuestra provincia, en torno alrededor de los 3.000 donantes nuevos son los que conseguimos todos los años, y eso es bueno porque pues tenemos que, digamos, tomar el relevo, ¿no?, de los donantes que por circunstancias, diversas circunstancias, pues ya no están con en la provincia, pues o porque han salido a cambiar su residencia, o bien pues han sufrido alguna enfermedad que ya no les permite donar sangre, o simplemente que han llegado a la edad máxima de 65 años para seguir donando. Con lo cual, bueno, pues necesitamos ese relevo generacional también en los donantes de sangre, y un poquito más cada año, puesto que se va incrementando la población en la provincia y las necesidades también. Y bueno, por completar un poco la información sobre lo que es la campaña de verano, decir que además está estudiada al milímetro para, ¿verdad?, asegurar que en cada fecha siempre haya un refuerzo, ¿no?, de esas visitas que vais realizando. Así que hay un calendario muy amplio, como decimos, en todas las provincias, en el caso de Cádiz igualmente, ¿no?, todo coordinado para que siempre haya un mantenimiento, ¿no?, haya un mínimo, al menos, de donaciones en la reserva, ¿no? Sí, y queremos, nos gustaría además, bueno, pues indicar que en la página web del SAS, en el apartado Ciudadanía, Donar Sangre, pueden consultar la programación de colectas de las 8 provincias, por si alguien ha cambiado su residencia en verano y bueno, le gustaría o quisiera contribuir con su donación. Pues aparte de lo que puedan escuchar, como es en el momento, ¿no?, por los medios de comunicación locales, pueden programarse pues con un tiempo para poder realizar su donación, pues los gaditanos que estén en Córdoba, en Sevilla, y también en este sentido, pues a través de las redes sociales, si nos ven y quieren difundir el mensaje por sus propias redes, pues poco a poco, bueno, pues el mensaje va llegando a más población y todos podemos llegar a tener la donación de sangre en mente y bueno, pues acordarnos de ello y acordarnos de que hay pacientes en los hospitales ahora mismo y durante todo el verano que van a necesitarnos y van a necesitar esa donación de sangre, pues, para recuperar la salud y algunos, quién sabe, si salvarán la vida con esa transfusión. Y precisamente, ¿no?, veía un poco dentro de todo ese balance que más del 75%, ¿no?, de las donaciones de sangre al final se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano. Sí, digamos que son enfermedades que no son estacionales, que no son que son que habitualmente, enfermos que habitualmente y enfermedades que habitualmente van a ir apareciendo independientemente de la época del año. Esto va a seguir siendo así de manera continuada. Así que en verano, bueno, pues esas situaciones no se toman vacaciones, desde luego, y por tanto tenemos que estar ahí ayudando en la medida de lo posible. Miguel Ángel, ¿quién puede donar? Esto lo hemos explicado muchas veces, pero es importante que lo sepan, sobre todo todas aquellas personas que nunca se hayan acercado a donar sangre. ¿Quién puede hacerlo? Pues es muy sencillo. Cualquier persona que tenga 18 años cumplidos y no sea mayor de 65, puede, y pese 50 kilos, al menos, si esté sano, puede ser un donante de sangre. Y bueno, también lo hemos comentado en otras oportunidades que el proceso es bastante rápido. Todo está pensado para que, bueno, pues con poco tiempo, algunos datos previos y bueno, nada, si puede donar esa persona, pues está donando y todo se hace de forma bastante rápida, ¿no? Rápida y segura. El tiempo de atención a un donante, pues desde que toma la ficha hasta que se vuelve a su casa, son alrededor de 20 minutos y es completamente seguro. La donación de sangre es muy sencillo, cualquier persona con 50 kilos de peso y sano lo sobrelleva perfectamente y todo el material que se emplea con el donante es estéril de un solo uso. Y además, bueno, hablando del COVID, pues todo, tanto personal como como donantes, pues llevan mascarilla y, bueno, las medidas frente al COVID que estamos observando en nuestras colectas de sangre son las mismas que durante toda la pandemia. No, en eso no hemos bajado la guardia. Además, ¿en cuánto tiempo recupera el cuerpo, podemos decir, la normalidad una vez que se dona sangre? En muy pocas horas, tomando abundantes líquidos después de donar sangre, que no sean alcohólicos. La recuperación se hace en unas pocas horas del volumen que se ha donado. Así que entonces hay que tenerlo en cuenta para que se nos disipen los miedos, si es el caso, ¿no? Y bueno, pues nos acerquemos, insistimos, de 5:30 de la tarde a 9:30 de la noche, como lo decía el doctor Barbero. Además, estoy realizando esta serie de visitas extraordinarias, intercalando a lo que son cada 2 meses la visita ordinaria, porque el resultado suele ser bueno, así que es algo que debe hacernos sentir, ¿no?, orgullosos en ese sentido, y por tanto insistir, hacer que, hombre, esas visitas pues al menos tengan ese éxito y os podáis llevar para los hospitales un buen número de donaciones. Sí, en Ubrique la respuesta siempre ha sido muy buena, y en estas colectas extraordinarias que entremetemos entre las habituales de 2 jornadas, pues la respuesta sigue siendo igual de buena que el resto de colectas. Es decir, que bueno, agradecemos una vez más, que ahora que tenemos la oportunidad, a toda la población de Ubrique y a los donantes en especial, el recibimiento que nos dan y sus donaciones de sangre. Pues nosotros vamos a agradecer, como siempre, al doctor Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, que nos acompañe. Cada vez que lo llamamos, está ahí para informarnos, en este caso, de la visita de esta tarde. Insistimos, solo hoy, es una visita extraordinaria, así que no se confíen, no como en otras ocasiones, que son 2 tardes o 2 días, 2 jornadas completas, solo esta tarde, de 5:30 a 9:30, en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados, donde habitualmente, bueno, pues se acerca el equipo móvil del centro regional. Pues lo dicho, Miguel Ángel, agradecerte que nos hayas acompañado, y seguiremos, por supuesto, pendientes de las visitas que podáis realizar. Muy importante, por la época en que nos encontramos, que acudan en el día de hoy, pero lo dicho, seguiremos muy pendientes, por supuesto, de toda la actualidad en ese sentido. Pues muchas gracias a vosotros por la difusión del mensaje y bueno, feliz verano para todos. Igualmente, gracias, un abrazo. Un abrazo, buen día.